Bebe café hasta que puedas beber vino. Fuera el capitalismo. Que vuelva 1985, la sociedad pequeño burguesa me da de entera. Roba a todos, incluso a ti mismo, y serás un genio. Baila como un rey, vive como un mendigo y no te lo tomes en serio. Bebe café hasta que puedas beber vino. Fuera, fuera el capitalismo. Roba a todos, incluso a ti mismo. Baila como un rey, vive como un mendigo. Serás un genio, pero no te lo tomes en serio. Juan el profeta, dime quién lo escrito. Juan el de la ciencia, que dice el libro. Libro secreto, es el libro de los siete sellos. Juan el que ve, el mejor defensor. Él venció la guerra de Sion. Clemencia le pide al Señor, pero el Señor no lo perdonó. Y entonces Juan se retiró. Dime quién lo ha escrito, Juan el profeta. Dime quién lo ha escrito, Juan el profeta. ¿Qué dice el libro? El libro secreto es el libro de los siete sellos. Juan tiró la primera piedra, pero nadie la recogió. Y a una isla desierta, Juan se retiró. Hay para escribir la verdad, la que los evangelios no te van a contar. Es raro que no lo escuche nunca en la iglesia. Secreto, que dice el libro, ese libro secreto, que dice el libro, es el libro de los siete sellos. Dime quién lo ha escrito, Juan el profeta. ¿Qué dice el libro? El libro secreto es el libro de los siete sellos. volvemos al 99. Otra vez, libertad para pensar y fumar. Otra vez, camino de tierra. Otra vez, hacer como el 99. Otra vez, loco sin destino. Otra vez, bebiendo humo, fumando vino. Otra vez, bebiendo humo, fumando vino. Necesitas un carro en el campo. Sin coche no puedes vivir en el campo. En el campo no vives sin carro. Tira más dos ruedas en la carretera. Que dos carretas no quedan en el campo. Un coche en el campo. Necesitas un carro en el campo. Sin coche no puedes vivir en el campo. En el campo no vives sin un carro. Tira más dos ruedas que dos carretas. En el campo no quedan carretas. En el campo, un coche en el campo. Necesitas un carro. el alemán es.